profundo. Hemos recuperado. El pueblo argentino vuelve a la plaza, esta vez a exigir la renuncia de Galtieri. Apagala de tu radio. Esta es la vida, la pasión y la muerte de la vecina de enfrente. Aquí regresamos, vecina. Los teléfonos 486-4049, 4866-1095. Y aquí nos está acompañando Sara Mamani, música, compositora, intérprete y también filósofa. Que ese es el otro aspecto que en realidad fue como comenzó toda su carrera, estudiando allá en Salta, en la Universidad de Filosofía y Letras. Y Sara nos está contando de este encuentro que se realizó en México para el 8 de marzo, encuentro de mujeres indígenas, artistas de distintos ámbitos, de distintos quehaceres del arte, y ella estuvo allí con su charango, con su música, y grabaste en este disco, participaste con un tema tuyo, con más de un tema, ¿no? Con dos temas míos y uno tradicional, que creo que es el que vamos a oír ahora, que es el 10, que está cantado en quichua. Es un tema tradicional de Potosí, claro. Que me gusta mucho y bueno, me parece apropiado. Bueno, lo escuchamos entonces. Charango de Sara Mamani, que está aquí con nosotros, esta tonada potosina, Tinku. Vecina, si usted quizás la escuchó a Sara alguna de las otras veces que pasamos sus temas en nuestro programa, podrá haber apreciado la diferencia del tono de voz, siempre muy cálida, por supuesto, como son tus interpretaciones, pero en este caso tenía como una profundidad diferente que te la da, supongo que el quechua, el idioma. ¿Vos hablabas quechua de chica? No, justamente. Lo aprendiste después. Estoy en eso, digamos, y tengo mucho interés en... Uno de mis sueños es ir a La Paz, al mercado de La Paz, y conversar en quechua con las mujeres. ¡Ah! ¡Qué bueno! Bueno, entonces Sara se junta esto de La Paz, porque aquí en el programa tenemos otro bloque dedicado a unas mujeres que son justamente de La Paz. Le agradecemos a Sara, Mamani, que nos acercó este material tan especial que, bueno, vecina, espero que lo haya podido escuchar porque no es un disco que se consiga aquí, ya que esta Lluvia de Sueños 2, Sara lo trajo desde México. Y de México nos vamos volando para Bolivia y de Bolivia sí, para Buenos Sara. Aires. Como decía Sara, porque esta semana pasada le contamos a todas las vecinas y vecinos que nos visitaron en Buenos Aires las Mujeres Creando. ¿Qué son? ¿Qué son las Mujeres Creando? Son un grupo de mujeres, feministas ellas, pero también ellas se definen así, dicen locas, agitadoras, rebeldes, desobedientes, subversivas, brujas, callejeras, grafiteras, anarquistas, feministas, lesbianas, heterosexuales, casadas, solteras, estudiantes, oficinistas. Somos un tejido de solidaridades, de identidades, de compromisos. Somos mujeres. O sea que estamos ellas, todas. Sí. Ellas visitaron Buenos Aires, invitadas por el colectivo Situaciones, que es un colectivo de mujeres y hombres que en general editan libros específicamente sobre movimientos sociales. Sí. Ellos viajaron a Bolivia y se encontraron con Mujeres Creando y bueno, y le propusieron la edición de un libro. Este libro se llama La Virgen de los Deseos. El nombre del libro es el mismo nombre que tiene su casa allá, en Bolivia. Ellas tienen una casa autogestionaria que, por ejemplo, como una actividad muy concreta, tienen baños públicos para las mujeres. ¿Por qué? Porque en Bolivia, como recién decía Sara, de ir ahí a la calle a hablar con las mujeres están todo el día en la calle y, por ejemplo, en las universidades está prohibido lavarse el cabello. Entonces ellas en esa casa tienen baños públicos, tienen un montón de otras actividades y talleres. Y bueno, y acá María Galindo, que es una de las chicas que vino, nos cuenta quiénes son ellas. La reflexión sobre las alianzas es una reflexión hacia adentro del movimiento. ¿Quiénes somos? ¿Y bajo qué alianzas y bajo qué rostros construimos sujeto social, sujeto político, interpelación política? Entonces, a esa pregunta nosotras respondimos con indias, putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas, planteando la estrategia de las alianzas que el patriarcado nos prohíbe. Porque es muy general decir que el patriarcado prohíbe la alianza mujer-mujer, que de ya la prohíbe. La madre tiene hijo, la esposa tiene esposo, pero no hay la hija, no hay la vecina, o sea, hay una masculinización que aísla a las mujeres en función de su relación con el varón. Pero decir que la alianza mujer-mujer está prohibida desde la lógica patriarcal es insuficiente. Lo que está prohibido es alianzas que trasciendan incluso eso. Y en ese sentido es que nosotras llegamos a la India, la puta y la lesbiana como tres espacios además metafóricos que pueden desplegar detrás, delante y a sus lados muchísimas alianzas más. Que ¿qué carácter tienen? Tienen un carácter insólito. Tienen un carácter indigesto, tienen un carácter inesperado, se convierten en alianzas insoportables. Así hablaba María Galindo, alianzas insoportables, ¿para qué? Para, por ejemplo, tomar las calles y tomar las paredes de Bolivia. Ellas vienen con un trabajo desde hace más de 10 años de grafitear las paredes de las ciudades. Y bueno, o sea, y eso lo vienen haciendo y también están tomando ahora, también están haciendo una toma de la imagen, o sea, también hacen intervenciones urbanas, por ejemplo, o sea, una de ellas es que las mostraron en un video que les cuento, que es una mujer toda vestida de novia, que va con una torta en la mano y va diciendo que odia a los hombres. Sí. Y con esa intervención logra que un montón de mujeres que están por ahí vayan diciendo, o sea, sus realidades y lo que van viviendo ahí. O sea que la intervención para provocar la reacción o la solidaridad. Exacto. O el compromiso de otras mujeres en esa misma intervención urbana. O sea, ya no es la intervención urbana desde el ámbito de lo artístico que se queda en el mirar nada más y en observar, sino que exige la participación. Exacto. De algún lado. Exacto, y en esta participación y en en este provocar, María Galindo nos contaba también qué significa la autonomía de las mujeres que buscan ellas, o qué significa la autonomía. Nosotras hemos planteado como feministas la autonomía de las mujeres. ¿Qué es esta autonomía de las mujeres? Que no es un separatismo, no, el separatismo es otra línea de trabajo. O sea, la autonomía de las mujeres es plantear la interpelación, la interacción, la acción política desde las mujeres hacia la sociedad. Por ponerlo entre comillas, sin la bendición, el beneplácito y la legitimidad masculina. Arriba un compañero de la comunidad boliviana me decía, quiero saber si eres casada o no. Es exactamente la frase, o sea, el ejemplo perfecto. Porque la única mujer que puede socialmente hablar, la única mujer que cobra cierto rostro para el Estado, que cobra rostro para la Iglesia, que cobra rostro social, es la que está casada, es aquella, las únicas mujeres que políticamente supuestamente existen son las que son la fracción femenina del partido, ¿verdad? La fracción femenina del sindicato, el grupo de compañeras que prepara la comida para los bloqueos, ¿verdad? Entonces, ese sentido de fracción, ese sentido de fragmento, ese sentido de ser un ser incompleto que plasma el patriarcado desde la familia hasta la organización política, pasando por el partido y por todos los espacios sociales, es una de las cosas que no las mujeres creamos, todas las feministas interpelamos. Y eso es plantear la autonomía de las mujeres, que no es un mujeres para mujeres por los derechos de las mujeres y el temita de las mujeres. No, es la construcción de un sujeto político autónomo que se plantea la transformación y se plantea todas las relaciones sociales, empezando en la cama y terminando en la economía, ¿no? Ella era María Galindo. María Galindo, ¿no? ¿Cómo nos decía esto? Y tienen un graffiti que dice: lo más parecido a un machista de derecha es un machista de izquierda, y los indígenas la misma pistola. con esto de que de hablar de las mujeres y de las mujeres como fracción de los partidos también de izquierda, o sea, cómo el patriarcado nos atraviesa más allá de ideologías de izquierda y de derecha. Por eso, un poco de música que nos trae Sara con su fuerza, mi fuerza. ¿De dónde voy a sacar la fuerza para seguir buscando el color que da el amor, su fuego que me hace sentir loco el corazón entero? Se lo pediré. Lo pediré a la tierra y este carnaval voy a llevarle mi ofrenda a los cerros, a los ríos, a la luna, las estrellas, a los cielos, a la lluvia. ¿Cómo seguir soñando el día que borré el dolor de los ojos de los niños? ¿Y cómo seguir cantando a mi gente todo su sentir, su esperanza azul que crece? Se lo pedí. Mi fuerza, Sara Mamani, compositora, intérprete en la voz. ¿Y con quién te acompañabas o eras vos con...? Soy yo, vos misma, con mi propia canción de mí misma. Con tu charango, sí. Entonces. Con mi guitarra. Con la guitarra. Y estábamos con las mujeres creando de Bolivia. Y estas charlas que estuvieron dando esta semana y presentando este libro. Y también se va a presentar una muestra que se llama Ninguna mujer nace para puta, que es una muestra que organizaron con otra organización de mujeres, Amar Capital, uh-huh. que son mujeres en situación de prostitución. Hoy hablábamos del trabajo y justamente estas mujeres no reconocen la prostitución como un trabajo, sino como la explotación mayor de todas. Entonces esta muestra, Ninguna mujer nace para puta, va a estar en el Centro Cultural Borges, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. a partir del 4 de mayo. Así un lugar que, muy paquete, además. Un lugar muy paquete donde acá las mujeres creando y Amar Capital van a molestar un poquito, ¿no? Con su presencia y con estas cosas. Uno de los trabajos mayores, que ya lo dijimos, de mujeres creando, son estos grafitis que andan por todas las paredes de la ciudad. Entonces María nos explicaba un poco qué significan estos grafitis y nos daba algunos de ellos. Primera cosa, nosotras nos hemos planteado los grafitis como la toma del espacio público, la calle. Porque la calle es un espacio que está vetado y prohibido para las mujeres. Si tú vas a la calle, puedes ser violada, puedes ser robada. Hay horarios, hay toques de queda para las mujeres en las calles. A partir de cierta hora es peligroso esto y esto y esto. Y vas a la calle como yendo al sitio de lo público, al sitio del otro. Entonces vas ahí como sierva, está bien, puedes ir a vender comida, puedes ir a vender unas frutas, puedes ir como barrendera de calles, pero no puedes ir como sujeto. No puedes ir como sujeto. Entonces, primera cosa, los grafitis son la toma de un espacio prohibido. Ya eso solo hecho es un hecho político. Luego nosotras hacemos una lectura de ese espacio político. No todas las calles son lo mismo. Las calles constituyen para nosotras una especie de piel de la sociedad. Son lugares de sensibilidad y son lugares de dolor. Y tematizamos eso. Entonces no es lo mismo las paredes de un mercado que las paredes de una calle de prostíbulos, no es lo mismo las paredes de una calle de bancos que las paredes de una calle de contrabando, ¿verdad? Entonces eso nos ha permitido el esfuerzo de mezclar lugar, toma del espacio público, con lugar. Y con otra cosa que para nosotras es muy importante, porque entendemos que el graffiti es una acción subversiva, mezclar lo público con lo privado. Entonces, lo mismo que escribimos en una pared, no hay nada más parecido a un machista de derecha que un machista de izquierda y los indígenas la misma pistola, ¿no? Supuestamente es un graffiti muy ideológico, ¿verdad? Al lado puede ir de hacerte la cena, de hacerte la cama, se me fueron las ganas de hacerte el amor. Y tú dices, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues yo soy el nexo. Yo como mujer soy el nexo entre ese mundo privado y ese mundo público. Pero además, nosotras hemos mezclado el graffiti con lo que es la voz propia. Es una mujer hablándole directamente al conjunto de mujeres. Y no es una mujer anónima, es decir, lo firmamos como mujeres creando, pero lo construimos desde protagonistas. Entonces, ¿qué pinta la puta? ¿O qué dice la puta? Que no es qué pinta, pero ¿qué dice la puta? Por ejemplo, hay un grafite de la puta que me parece bellísimo, que es un pene, cualquier pene, siempre una miniatura. No hay nada más que decir. Esa es una voz directa. ¿Quién lo va a decir? Si no es una mujer que conoce una gama de hombres que es mayor que la que conoce una ama de casa monógama. O el tema, hay uno muy lindo de la vendedora ambulante, que es la calle es mi casa sin marido, es mi trabajo sin patrones, es mi salón de fiesta colorido. ¿Quién puede decir eso? O sea, ¿quién puede decir? La vendedora ambulante, la que ha hecho de la calle su casa, ¿verdad? Entonces, esto de entender el graffiti también como un momento de voz propia, de ejercicio de voz directa, es muy importante. Entonces, ese texto terco, insistente, se ha convertido ya no en un graffiti, sino en un texto concatenado donde las mujeres y la sociedad puede releer su lugar, releer, reinterpretar su lugar. La voz de María Galindo, Mujeres Creando, sí. Y contándonos de estos grafitis. De estos grafitis, y bueno, y como dijimos, también hacen videos, que una cosa importante es que se pasó por la cadena pública, o sea, sus videos tuvieron un programa de tele por la cadena pública de Bolivia. O sea que no sé si estas cosas podrían estar en un programa de TV. Nosotros con este 20 minuto a minuto que tenemos ahora, un poco difícil. Pero bueno, seguramente vamos a seguir en otros programas contando. Porque tenemos mucho más material, Paula. Tenemos mucho más material para hablar de estas mujeres y que nos traigan estas ideas, ¿no? Claro, y este libro, La Virgen de los Deseos, que realmente vamos a seguir leyéndolo aquí y compartiéndolo con ustedes, vecinas, porque para nosotras las mujeres es muy importante poder seguir reflexionando sobre toda nuestra identidad y nuestro lugar en la sociedad que tenemos. Y se nos está yendo se nos fue el programa en esta vida, pasión y muerte de la vecina de enfrente, mientras escuchamos este himno de las mujeres indígenas. Una creación colectiva de todas, y bueno, que está cantada con una letra sencilla, pero con todas las voces. Ajá. Para esta vida, pasión y muerte de la vecina de enfrente, y hoy participamos en este programa Sara Mamani, Paula Lorenzo, Gabriel desde los controles. María de la Santullo. Le mandamos un beso grande a Diana, que no está, pero su presencia siempre está acá. Y será hasta el próximo sábado, vecina, hasta cada sábado. Gracias. La Tribu, 81. Ándate con cuidado, chaval. En el barrio todo el mundo sabe que diriges esta mierda de radio. No tengo nada que ver con eso. ¿Cómo ha dicho que se llama la radio? Todos los días recibimos llamadas de gente quejándose que vive cerca de vosotros. Se quejan de que interferís en sus radios y televisiones. No quieren que sus hijos escuchen vuestra basura. No sé de qué me está hablando. ¿Quién nos financia? ¿Los traficantes? Está prohibido emitir por radio sin autorización federal. ¿Sabes cuándo vas a conseguir ese permiso? Nunca. Apaga la tribu y hace tu radio.